donna immobile, qual piuma al vento, muta d'accento e di pensiero, sempre un amabile, leggiadro viso, impianto e riso e menzognero. La donna è mobile, qual piuma al vento, muta d'accento e di pensier. E di pensier. E di pensier. È sempre misero chi a lei s'affida, chi le confida. Bien amigos, son las 8 de la mañana con 4 minutos aquí en Radio Universidad Veracruzana en este día miércoles 12 de junio del año 2019. Y continuamos con nuestra programación. Y para usted que nos sintoniza a través de la frecuencia modulada en el 90.5 y en línea, tenemos una emisión más de su programa, La Revista con Carlos Romano Alem. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Qué gusto en saludarnos. ¿Cómo están por allá? ¿Todo bien? Pues qué bueno. Por acá también. Aquí estamos ya en nuestra casa, la de ustedes, la casa de Radio V, para platicar con ustedes durante una hora 30 minutos y ahorita un poquito menos, que es el tiempo que tiene destinado el programa que usted conoce perfectamente bien como La Revista. Desde Jalapa, la capital del estado de Veracruz, En México, un saludo muy afectuoso a todos nuestros queridísimos revisteros, tanto del estado de Veracruz como de estados circunvecinos y a través de internet, vaya usted a saber en qué parte del mundo. Así que muy buenos días a todos o muy buenas tardes según el horario en que nos estén escuchando. Y bueno, pues por lo pronto Andrés de Jesús Reyes Chuchín, los saludo con mucho gusto, a Lupita Páez también y al resto del personal de aquí del turno matutino en la radio universitaria de Veracruz, técnicos, administrativos, manuales, las compañeras secretarias, los jóvenes que nos acompañan aquí también, reciban un saludo de parte de todo el personal que coordina Ernesto Colinot, con un saludo también a Raciel Martínez allá en Comunicación Universitaria, de donde depende esta radio entrañable de la Universidad Veracruzana. Carlos Romano les dice que estamos comenzando. Bellas hermosas que no hay igual, y para todas esas morochas, fragantes rosas de mi cantar. Yo no presumo de ser valiente, tampoco piensen soy hablador. Soy de esa tierra que nunca miente, y soy muy grande de corazón. Edad Media, lo que pudo muy bien ser una lección de moral, se tomó como una lección de geografía. La legendaria Atlántida, la Antilia, fue objeto de apasionadas persecuciones y se la representó en diversos mapas, bajo distintas formas, por más de siglo y medio. Platón había hecho la primera señal del Nuevo Mundo, prendió una hoguera anunciando su presencia, y todavía un milenio más tarde seguía encendida en las profundidades del mar tenebroso, atrayendo las miradas de los hombres. El descubrimiento de América descifró la señal. Platón era un profeta. Sin embargo, Colón, el propio descubridor, no le concedía al filósofo griego ningún crédito. Para él, el ángel de la Anunciación americana fue Isaías. Ya dije, escribió en su diario, que para la ejecución de la empresa de las Indias no me aprovechó razón ni matemática, ni mapamundos. Llanamente se cumplió lo que dijo Isaías. Platón o Isaías, lo mismo da. Los dos presintieron la existencia de tierras al occidente de Europa. Y los dos visionarios tuvieron al fin razón. América se descubrió en el rumbo indicado por ellos. ¿No se cumplió también la profecía de Séneca? Esa profecía clara y rotunda que ningún historiador respetable dejaría de citar nunca. Son de la Medea unos versos que dicen: vendrán siglos de aquí a muchos años en que el océano aflojará las ataduras de las cosas y aparecerá gran tierra y Tifis, la navegación, descubrirá nuevos mundos y no será Til la última tierra. Tile o Tule, como quieren otros, habían dejado de ser el confín del mundo. La profecía era más perfecta que la de Platón, porque el poeta cordobés no se cuidó de indicar el lugar por el que la tierra se ensancharía. A los continentes siempre se les ha visto con un poco de temor. Son demasiado grandes, exageradamente complejos, Un continente es casi un mundo dentro de nuestro mundo. Una rareza, una invención increíble. En toda la historia, solo se registra el nombre de Cristóbal Colón como descubridor de un continente, y aún ese descubrimiento fue hijo del azar y de la equivocación. En cambio, una isla es una realidad claramente delimitada, una invitación al aislamiento y una manera de escaparse del mundo conocido. Una isla es también un pequeño universo original, un castillo rodeado de su foso, un lugar sui generis, sin fronteras, sin vecinos, molestos, autónomo, redondo. Desde Platón hasta Anatole France, las islas han sido elegidas como escenarios de sociedades ideales. Robinson, el más grande de los náufragos, no hubiera existido sin una isla. Entonces la Edad Media vivía soñando con islas, le horrorizaba el vacío de los mares y se entregó al juego de pobladores con cuentos que tomaban la forma insular. Los cartógrafos, valiéndose de los relatos de marinos y mercaderes, componen unos mapas mitológicos con sus ciudades, sus gigantes, sus enanos, sus monstruos y sus océanos habitados por serpientes descomunales y tentadoras sirenas. No hay sueño que no consigne bajo su fe el iluminado cartógrafo. A su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y revisteromayor@gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Bueno, pues los textos de Fernando Benítez en su libro clásico La Ruta de Hernán Cortés como un buen aperitivo para iniciar la revista y como una modesta contribución a la conmemoración de los 500 años. Muy bien, son las 8 de la mañana con 15 minutos, las 8 con 15. Y hay un... primero tengo que anunciar esto de... Hay un laboratorio de periodismo cultural que se llama Pensar la Cultura desde el Periodismo, que imparte Laura Haddad, que se ha dedicado mucho a este tema, es decir, la cultura desde el periodismo o el periodismo cultural. Cada año hace una jornada maratónica con muchos invitados que disertan sobre el tema, sobre todas las aristas que tiene. Y va a impartir este laboratorio, curso, taller, como quieran llamarle, dirigido a estudiantes, artistas, gestores culturales, promotores culturales, al público en general. Los jueves a las 6 de la tarde, de 6 a 8, sábados de 11 a 1. Está muy barato, cuesta $350 ahí en el Centro Recreativo Jalapeño. Informes en Laura Haddad con doble D, pues casi triple D, porque es Laura Haddad. Haddad y luego otra A y otra D. O mejor en el teléfono WhatsApp 22 2284-07-6625. 2284-07-6625. Toda la gente, por ejemplo, los revisteros que les gusta nuestros contenidos porque tienen que ver con el periodismo cultural, parte del programa, pues son temas muy ricos, ¿no? Entonces no se necesita ser ni periodista ni trabajar en la cultura, sino simplemente abrevar del periodismo cultural, que es muy agradable, muy rico, y tener pues más herramientas para conectarnos con el tema, ¿no? Y tomando en cuenta pues el precio y el lugar, además muy agradable allí en el Centro Recreativo Jalapeño. Ella es conductora de programas también allá en Radio Ciudadana. Bueno, y se armó una buena ahí con las declaraciones siempre incendiarias de Jesús Rodríguez. No habla mucho, pero cada vez que suelta una, ¡pum!, son como granadas que explotan ahí en la Cámara de Senadores. Y bueno, pues que llaman mucho la atención. Muy al estilo de Jesús, una teatrera irreverente, provocadora, ya desde hace mucho tiempo, muy reconocida, eso sí, que por azares del destino, pues está ahorita en una senaduría por Morena, entendiendo que sus conocimientos sobre el arte y la cultura en México pues pueden servir para hacer las cosas mejor. Pero de repente suelta unas que deja así como temblando a todo mundo. Porque ella dijo que estaba en contra de las becas del Fonca. Palabras más, palabras menos, dijo. No, hay gente, creadores eméritos, que no necesitan esas becas. Que ya, digamos, su trabajo, su trayectoria, sus emolumentos. Digo, a nadie le sobra el dinero. No son millonarios, pero viven bien. Pertenecen al Sistema Nacional de Creadores. No sé, o sea, la pasa, o sea, no, problemas económicos no tienen. Y entonces ella dice, no, pues que se vayan a la iniciativa privada, que se arriesguen. O sea, que ya dejen de estar medrando el presupuesto. No a las becas. No estoy de acuerdo con las becas. Y bueno, pues mucha gente sí está de acuerdo con las becas. Quizás a ella le faltó especificar a quién sí y a quién no, porque poníamos de ejemplo Área 51, que tiene una beca, con lo cual está haciendo una labor bien interesante, ¿no? Pero sí, yo creo que más bien, y yo estoy de acuerdo, que hay creadores eméritos que aunque tengan todos los merecimientos, no lo necesitan. Que es un dinero que sí se podría repartir en otras, a otros creadores que están empezando, pero que ya tienen cierta trayectoria que avala, digamos, el trabajo, que avala la permanencia, porque no son grupos efímeros, son creadores que han luchado mucho por tener un lugar y más o menos vivir del arte y la cultura, y necesitan un apoyo. Hay varias opiniones, pues me acuerdo de Esther Hernández Palacios, que también ha estado mucho tiempo como funcionaria del IBEC, de difusión de la Universidad Veracruzana, difusión cultural. Y ella, como me acuerdo, que me decía, los grupos que no necesitan los apoyos, que no los piden, son a quien a mí me gustaría ayudar. Porque son gente autogestiva, son gente que no necesitan las becas, que hacen de todos modos su trabajo, porque ese es su trabajo, ese es su quehacer. Y tendrán que estar supeditados a presentar buenos productos, que llamen la atención de la gente, que vayan, que llenen los teatros. Ayer decíamos que es muy padre ver un teatro lleno, y sí se puede. O sea, sí se pueden llenar los teatros con buenos productos artísticos y con una buena promoción, que a veces era muy cara, pero ahora con las redes sociales se hace más fácil. Y nada más hay que echarle ganas, no estar sentado a ver a qué hora llega la gente. No, pues hay que salir, hay que invitarlos, hay que correr la voz. Mi amiga Norma Yolanda estaba haciendo invitaciones de coche a coche cuando en un alto veía a una persona conocida. Oye, te invito. Y llegaban. Es decir, hay que echar mano de todas las... En fin, es una cosa que pues ha causado mucha controversia en el ámbito artístico, ¿no? Y mira, Horacio Franco, el gran flautista, rebatió a la senadora Jesusa Rodríguez, quien planteó desaparecer las becas del FONCA, que a juicio del flautista son piezas clave y necesarias las becas. Los artistas necesitamos estirar siempre la mano, dijo Horacio Franco. Y recordó que la misma actriz recibió becas, como ayer nuestro compañero Guillermo Melo en la mesa de los comunicadores nos comentó ayer en Radio Ciudadana. Dice que Jesús ha recibido un montón de becas, ¿no? Y ahora ya dice que no. Entonces, todo mundo reconoce a Jesús en su trabajo, ¿eh? Eso sí. Y que es una persona claridosa también. Apoyo a Jesús en su gran carrera. Eso, salvo algunos que no la conocen. Por ejemplo, ahí mismo en la Cámara de Senadores alguien le dijo que era una carpera. Como si eso fuera malo, ¿no? Como si eso fuera una denostación, una grosería. Ya quisiera alguien manejar el género de la carpa. Bueno, entonces dice, apoyo a Jesús en su gran carrera, pero no estoy de acuerdo con que diga eso porque ella misma tuvo la beca Guggenheim en el 90, dijo Franco, en la presentación de los conciertos del Lunario Barroco, Jornadas de Música Antigua, a realizarse los jueves de julio, donde estuvo acompañado por la soprano Nadia Ortega, Juana Matus, etcétera. Si nos quitan eso, dice Franco, nos dejan desprovistos de uno de los bastiones culturales más fuertes que tiene México. Los artistas siempre tenemos que estirar la mano y decir, manténganos, porque les damos un bien, pero es un bien intangible. Bueno, pues ahí está la opinión de, pues que es muy valiosa, porque también es un artista, un creador sui generis, también provocador en su manera de ser, de sus preferencias sexuales, su manera de vestir, ¿no? Pero no está de acuerdo, ¿no? En lo que dice Jesús. Yo creo que habría que ahondar un poquito más y plantear que sean más selectivos. Ahora, cuando se hace más selectivo el asunto, y lo comentábamos ayer, pues caemos en el amiguismo, en el compadrazgo, en que no, pues mejor que quede fulano, casi siempre se los dan a los mismos. Y eso pasa también con los premios de literatura y todos los certámenes en donde hay dinero de por medio, híjole, ahí entra la corrup, ¿no? Bueno, Jesús se reiteró ahora como senadora que deben desaparecer las becas del FONCA, creadas en el sexenio de Salinas, y agregó que está en contra del arte subsidiado. Claro, ella ahorita ya está muy bien porque tiene un antro ya totalmente acreditado, con un público cautivo, con buen poder adquisitivo, que llena todo el tiempo, ¿no? Que llena los espacios allá en Coyoacán, pues de manera cotidiana, y no tiene ningún problema, ¿no? Habría que platicar más a fondo con ella, porque así nada más soltar la cosa así sin matices y sin profundizar un poquito más, estaría muy bien una entrevista con Jesús, ¿no? En fin, bueno, ahí queda. Yo creo que va a seguir la polémica. 8:27, 8:27, aquí en la revista. Afirmaba Borges, uno no es lo que es por lo que escribe, sino por lo que ha leído. Continuamos. Bueno, entonces vamos a platicar un momentito con integrantes de un cuarteto que se llama Cuarteto Croma, ¿verdad? Y está con nosotros Ilya Ivanov, violín. Buenos días. ¿Tú eres ruso? Búlgaro. ¿Búlgaro? Sí. Muy bien, bienvenido. Gracias. Y también está con nosotros Carlos. Carlos, muy buenos días. Carlos Quijano, también violín. Y también debería estar Joaquín Daniel Torres, que quién sabe qué anda haciendo por allá. Pero él es alumno de la licenciatura en música y vienen a invitarnos para el próximo concierto que realizará el cuarteto. Estábamos comentando fuera de micrófonos que ustedes tocan con la Sinfónica. Sí, somos integrantes también de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. ¿Desde hace cuánto? Ilya, desde... Hace 16 años. Sí, sí. Entré en el 2003. ¿Pues a qué edad entraste? A los 23. Ah, mira. 22. Uh-huh. 22 años. Uh-huh. ¿Cómo se llega ahí a una orquesta? ¿Cómo se audiciona? ¿Hay convocatorias? ¿Recomiendan? Sí. ¿Cómo se le hace? No, por lo general, si la universidad emite, cuando se desocupe un lugar, la universidad emite una convocatoria y se presentan, bueno, las personas que quieran y que cubran el perfil. Una convocatoria a nivel internacional, supongo, ¿no? O sea, sí, por lo general es abierta a todos. Uh-huh. Y en ese entonces yo todavía no estaba nacionalizado mexicano, pero ya. Residía... Ya, legalmente. ¿Pero ese es un requisito? Sí, sí. Si eres extranjero, tendrías que tener residencia. ¿Residencia? Uh-huh. Tienes que ser residente. Ajá. No necesariamente ciudadano. No, no necesariamente. Uh-huh. Y desde entonces, 16 años. ¿Y tú, Carlos? Yo estoy desde hace 6 años en la orquesta. ¿Desde hace 6 años? Uh-huh. ¿Tú sí estudiaste aquí? Sí, soy egresado de la Universidad Veracruzana. Ilya también, de hecho, él estudió en la Universidad Veracruzana. ¿No empezaron en el CIMI? No. Yo sí empecé en el CIMI. ¿Ah, sí? Sí, ahí estuve. Primero tomé clases particulares un par de años y después nos enteraron. Bueno, mis papás se enteraron de la existencia del CIMI, entonces me metieron allá. Y pues, ¿a qué ya, edad? Al CIMI de... Como 8 años entré, como a los 8. Estudiar violín y empecé a los 6. Pero ahí años. Son, digamos, como decisiones de los papás, ¿no? Yo quiero que mi hijo toque, ¿no? Sí, pues, en mi caso tengo un tío que es violinista. Ah. Entonces, pues, recuerdo que él le enseñaba a mi mamá, a mi hermana, perdón, clases de música. Y, pues, yo estaba chiquito ahí y le decía, oye, yo también quiero aprender. Entonces, ya él habló con mis papás y fue que empecé en lo de la música. ¿Y tú? Yo también empecé desde chico, como a los 7, 8 años de edad. Y sobre todo mi mamá tenía le gustaba mucho la música clásica y sobre todo el violín. Uh-huh. Tengo un hermano mayor que también toca en la sinfónica y también es violinista. Entonces ya tenía como que el ejemplo de casa. Ya era de manera automática, ¿no? Casi, sí, sí. Oye, pero todos estos periodos en donde no saben tocar y están nomás rascando el violín y pobre, ¿no? Hasta el gatito nomás se le paran los pelos, ¿no? Sí, sí, así pasa. Es difícil. Hasta que ya van agarrando. Sí. Pero de vez en cuando también se escapa. También. De vez en cuando todavía. Sí. No, pues es que es hermosísimo el violín. Sí, sí, es un sí. instrumento. Entonces, ¿este cuarteto se formó hace cuánto? Nos formamos en el 2015, hace ya 4 años. ¿Ya por amistad? Que... Sí, bueno, los otros dos compañeros, también uno de ellos, el violista Félix, es compañero de la Sinfónica, y el chelista es integrante de la Orquesta de Música Popular, también de la UV. Con los dos estudiamos juntos en la Facultad de Música. Entonces ya nos conocemos desde hace casi 20 años. O sea que es un cuarteto de cuerdas. Sí. Sí. Uh-huh. Y bueno, ya dijeron quienes lo integran, han participado ya en festivales, ¿verdad? Sí, pues hemos tomado un par de cursos de música de cámara y pues tuvimos la fortuna también de ganar en el 2017 el segundo lugar en el concurso de cuartetos de cuerda en Monterrey, en la Escuela Superior. También en el mismo año ganamos el primer lugar en el concurso de cuartetos de cuerdas de el Festival de Música de Cámara de Mateo Oliva, que es aquí en Aulinco. Y también ese año fuimos al Festival de Música de Cámara de Aguascalientes y ellos ofrecen un premio al mejor grupo del festival y lo ganamos, que es el premio Manuel M. Ponce. Uh-huh. Bueno, pues ya es un currículum interesante. Sí, afortunadamente hemos tenido la oportunidad también de darnos a conocer internacionalmente un poquito. Hemos estado en Costa Rica impartiendo clases y dando conciertos, también en Estados Unidos, en el estado de Oregon. ¿Esa estancia de que me hablaban en Canadá, que fue maestría? Bueno, sí, fue una maestría. Ah, sí, fue una maestría en uh-huh. Canadá. ¿En qué parte? En la Universidad de Victoria, en Victoria. Uh-huh. ¿Y eso estuvieron allá que 2 años? Sí, 2 años con el Lafayette String Quartet. Y bueno, ellos los conocimos en un festival antes de ir a la maestría. Nos gustó mucho la forma en la que enseñaban. Es un cuarteto de mujeres que están juntas de hace un poco más de 30 años. Entonces, pues, tienen mucha experiencia y son grandes músicos. Entonces, quisimos ir a aprender con ellas. Uh-huh. Bueno, ¿y qué planes tienen? Pues, seguirle, ¿no? Seguir con el cuarteto. Y queremos, digamos, traer el modelo de lo que nosotros acabamos de hacer allá, la maestría en cuarteto de cuerda, porque aquí en el país no existe, y menos en la Universidad Veracruzana. Ah, mira. Ya empiezan a haber algunas maestrías en música de cámara, pero no son especializadas en cuarteto de cuerdas. Entonces esa es una de nuestras ideas, y también seguir con nuestros conciertos de música de cámara, promover ese tipo de arte. Uh-huh. Aquí en Jalapa y en el país. ¿Cuál es el próximo concierto? Es el día de mañana a las 6 de la tarde en el Salón Vitrales de la Casa de la Cultura de Coatepec, que es perteneciente al IBEC. Ahí vamos a tocar un programa que comprende el Cuartet Satz de Schubert, una obra de un solo movimiento. Uh-huh. El cuarteto número 6 de Shostakovich y el cuarteto Opus 131 de Beethoven. ¿La entrada es libre? Sí, la entrada es completamente gratuita y pues invitamos a toda la audiencia y esperamos que puedan estar ahí presentes. Mañana a las 6. 6 de la tarde en el Salón Vitrales de la Casa de la Cultura de Coatepec. ¿Cuánto tiempo le tienen que dedicar al violín? Bueno, cuando uno es estudiante, mientras más tiempo le dedica, mejor. Normalmente se recomienda 4, 5, 6 horas diarias. ¿Seguidas? No, con descansos. Sí, porque también comer, despejarse, el cuerpo se cansa también. Pero nosotros, por ejemplo, ensayamos 5 veces a la semana, unas 3 horas diarias con el grupo solamente. Aparte de eso, pues, cada quien tiene que estudiar, ¿no?, sus partes de manera individual. Y, pues, en el caso también de nosotros que estamos en la orquesta, pues, también hay que estudiar el repertorio de la orquesta. ¿Qué tanto influye la emoción del ejecutante? Porque una cosa es la técnica, pues, que se la aprende, ¿no? Yo creo que es muy importante, a veces más importante que la técnica. Ah, sí. Sí, porque, pues, es lo que transmite finalmente, ¿no?, al público. A veces puedes escuchar a un músico que tiene una técnica excelente, que no falla ninguna nota, pero hace falta un poco a veces la emoción. Y por el caso contrario, puedes escuchar a alguien que a veces falla un par de cosas, pero es muy musical, que transmite mucho y creo que es un sentimiento más placentero, ¿no? Llega más a la gente. Pero comparten, digamos, la emoción que sentía el autor, el compositor, a la hora de ejecutar, porque pensaba en algo. Es una especie de narrativa, ¿no? Está pensando en cosas. Entonces, ¿se comparte eso o lo que a ustedes les produce de manera libre lo que...? Bueno, aquí entra el enfoque interpretativo, ¿no? A nosotros siempre nos gusta investigar un poco sobre el compositor, sobre el periodo en la que fue compuesta la obra, qué estaba pasando, digamos, en el entorno sociopolítico, en la vida del compositor. Entonces ya uno se va formando una idea de cuál era la intención, de por qué, de qué emociones estaban ocurriendo en la mente del compositor. Uh-huh. Entonces eso ayuda mucho a presentar la obra de cierta forma. Ahora, en la orquesta sinfónica hay un director, uh-huh, y ensayan con el director, y el director dice por aquí, por acá, aquí le bajas, aquí le subes, pero entre ustedes cuatro... Pues entre nosotros cuatro creo que es a veces un poco más difícil en ese sentido, porque el director pues solo hay que seguirlo a él, ¿no? Y claro, lo que él diga es lo que se hace, es jerárquico. En cuanto aquí nosotros cuatro, pues cada quien da su opinión, ¿no? Entonces, de repente los tres se te quedan mirando. Exacto, ¿por dónde andas? Sí, sí, sí. Entonces, pues tenemos que llegar a un acuerdo, ¿no? Hay veces que dos personas piensan de una forma y otras dos que creen que es completamente diferente. Entonces, pues ahí es donde a veces hay dificultades, ¿no? Mejor cambiamos de obra, ¿no? No, con todas las obras llega a pasar lo mismo. Entonces, pues probamos. Digamos, si a él le gusta tocarlo de una forma, lo hacemos y después... A ver qué tal. ¿No? A ver qué tal, a ver cómo se siente uno, cómo sentimos todos, uh-huh, y después probamos de la otra forma. Y ha habido veces incluso en el que decimos, este concierto lo vamos a hacer así, el siguiente lo vamos a hacer de la otra forma. Ah, bueno, pues decisiones salomónicas. Sí, además, sí, ya debe de haber cierta afinidad y ustedes ya se conocen muy bien. Sí. Ya cuando alguien pone cara es que ya... Sí, sí, ya sabemos. Aparte, no existe una sola interpretación correcta, ¿no? Por eso se llama interpretación, porque... Ya cuando sueltas algunas groserías en un búlgaro. Sí, ya sabemos que no, sí, le gustó. Sí. Bueno, muchachos, qué gusto. Igualmente. Felicidades. Entonces... Yo les recuerdo mañana en el auditorio, mañana jueves, 6 de la tarde, Casa de la Cultura de Coatepec, perteneciente al IBEC, y que todo salga muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Mucho gusto, ¿eh? Mucho gusto. Igualmente. Have I so long? Lo decía Santa Teresa de Jesús: lee y conducirás, no leas y serás conducido. Continuamos. El grupo Gregorian. La canción I'll Find My Way Home, que más o menos querría decir, encontraré mi camino a casa. Bueno, me preguntan por el teléfono donde dan informes sobre el Laboratorio de Periodismo Cultural, Pensar la Cultura desde el Periodismo, que imparte Laura Haddad, dirigido a estudiantes, artistas, gestores y promotores culturales y público en general interesado en los temas de cultura y del periodismo, ¿no? Entonces va a ser jueves, mañana a las 6, inicia de 6 a 8 y el sábado de 11 a 1. Son dos sesiones, $350, Centro Recreativo Jalapeño. Informes en el WhatsApp 2284-076625. 076625. Hablen con ella para que ella les explique bien, bien, bien de qué se trata. Laura. Dice Rafael Pérez Gay: indago en mi propia vida y leo en periódicos viejos para un libro que traigo entre manos. Algo así como Memorias de la Administración Ford, de John Updike. Este autor es muy conocido en Estados Unidos, muy leído, muy reconocido. O El Informe Interior, de Paul Auster. Ese es un gran bestseller, un buen bestseller de allá de Estados Unidos. Recupero estos párrafos después de una sesión de trabajo. Esto ya lo dice Rafael Pérez Gay. Conocí la cantina, el Cucú, a mitad de los... Es, siempre habla de cantinas, le encanta la bohemia. Conocí la cantina El Cucú a mitad de los remotos años 70, cuando ocupaba dos pisos en la calle Coahuila, casi esquina con Insurgentes. Me uní a un grupo de amigos que realizaba raros viajes interiores en una de las mesas de la planta baja, inducidos por el tequila y la cerveza, mezclados con instinto homicida en submarinos. A esas alteraciones de la conciencia atribuyo recuerdos extraños del final del sexenio de Luis Echeverría. La paridad a 20 pesos por dólar, me acuerdo. Ya había pasado la época de los 12.50, pero eran de viejos pesos. Las constantes acusaciones de empresarios que juraban que el presidente conducía al país hacia el socialismo, cuando en realidad iba al abismo financiero y a la primera crisis económica de las varias que nos arrasarían con sus tempestades de encarecimiento y bajos salarios. Nunca viví en París como dictaba la norma de los jóvenes aspirantes a la leyenda literaria, ¿no? Porque ese era el atractivo, el imán, no solamente de literatos, sino de pintores, ¿no? Que se imaginaban ahí en Montparnasse, ahí en una buhardilla, ahí pintando todo... Romántico el asunto, ¿no? Bueno, vuelvo a la nota. El pesado de Hemingway colaboró como nadie a la mitología de París. Según él, quien ha tenido la suerte de vivir en París cuando joven, luego París lo acompaña, vaya donde vaya, el resto de su vida. Tiene una novela muy conocida, París era una fiesta, tan conocida que nunca la encuentro, siempre está agotada. Nunca me acompañó París a ninguna parte. Y admiro algunos libros de Hemingway, tanto como deploro al bufón en el que se convirtió desde muy joven. Miento, París sí me acompañó a alguna parte. Al Cucú, la cantina, en México. Cualquiera diría que los sedentarios encuentran su lugar sin agobios, pero la verdad es que nunca ni en mi propia casa me sentí en casa. En la esquina de Insurgentes, frente a la tienda Woolworth, los periódicos de la tarde informaban que se había descubierto en el centro de la ciudad un monolito prehispánico, la Coyoxauqui, y el regente de la... No, así fue un un escándalo, ¿no? El regente de la ciudad, que antes así se llamaba regente, luego fue jefe del departamento, luego ahora es gobernador, ¿no? El regente de la ciudad ordenó que prosiguieran las excavaciones de las ruinas del Templo Mayor. No me pregunten por qué, pero mientras escribo estas líneas me he acordado de los nombres, no de los escritores franceses a los que me aficioné en estos años, sino cosa rara de estos: Eugenio Méndez Ocurro, Alfredo Ríos Camarena, Fausto Cantú Peña, mira que este fue director de Irme Café y luego fue director de la tienda de un restaurante ahí en Lecumberri, porque fue a dar a la cárcel por peculado, me acuerdo, con otros de sus colaboradores. Los tres ladrones, ay, qué feo se oye eso, fueron acusados de fraude a la nación. La memoria es un capricho, las cantinas también. Pues quién sabe qué tiene que ver una cosa con otra, pero bueno, es que así pasa en las cantinas. Y bueno, los escritores franceses, siempre recurre uno a ellos. Normalmente cuando está uno leyendo novedades que no le llenan a uno, o que no, dice uno, hijo, le faltan tantas páginas para llegar, y hay otras cosas que me están esperando, pues de plano, como dice una de las cortinillas con Lupita, que no me acuerdo de la autoría, dice, Guillermo Arriaga, dice, mira, si te pasa eso con un libro, aviéntalo y agarra otro, porque la vida es muy corta y hay muchísimos libros que leer. Entonces, si no le prende a uno, ahora hay veces que sí hay libros que a la primera, por estado de ánimo, por desconcentración, no te prende mucho, los deja uno y de repente como que te entra un sentimiento de culpa, ¿no? De no terminarlo. Dices tú, lo voy a retomar. Y dices tú, qué bueno que lo retomé, porque pues se le pasa a uno muy bien, ¿no? Finalmente. Entonces no hay que hacer tanto caso, como dice Guillermo Arriaga, sino mejor guardarlo para una mejor ocasión. Y decía yo que generalmente cuando hay literatura contemporánea que no te llena mucho, o que dices tú, ay, cómo se parecen, ¿no?, los libros que estoy leyendo, uno y otro y otro y otro, entonces los clásicos siempre lo están esperando a uno. A mí me estaba pasando eso hace unas, en estas últimas semanas, y entonces dije, Crimen y Castigo. Ya lo he leído 2-3 veces, pero siempre las relecturas son muy gratificantes y muy le llenan a uno de gusto, porque son clásicos que suele suceder que parece ser que es la primera vez que lo lee uno. Sí se acuerda uno de la anécdota, ¿no? Por ejemplo, en Crimen y Castigo, de este joven que mata a una usurera, y todo el sentimiento de culpa, así en términos muy, muy generales. Como así como con un plumón grueso, se acuerda uno de esto, pero ya en los detalles, en estos sufrimientos, estos personajes que sufren el hambre, la miseria, el alcoholismo, todos estos monólogos internos que tienen los personajes dostoyevskianos, son, híjole, padrísimos, ¿no? Entonces, una sana recomendación, siempre recurran a los clásicos cuando ya les aburrió lo que están leyendo ahorita. Y cuando ya les aburrió lo que estamos diciendo ahorita, no se preocupen, porque aquí está ya el Café de los Prodigios. Radio UNAM presenta El Café de los Prodigios, con Óscar de la Borbolla y Janet Pankowski. Me pasó una cosa tan rara, creo que solo a ti te la puedo contar. ¿Por qué? A ver. Es que es curiosísimo, porque estábamos platicando, mi hermana, mi mamá y yo les estaba recordando de una vez que estábamos en el mar, que mi hermana y yo nos pusimos a pintar. Pero yo agarré una cubetita, tomé agua de mar y me puse a pintar. así en un... Pues teníamos como una especie de lienzo, así una hoja, y me puse a pintar con agua de mar porque estaba yo pintando el mar. Ah, qué bonita imagen. Sí, bueno, yo estoy segura de que yo lo hice, yo lo viví y lo estaba platicando y ellas no se acuerdan y me dijeron que no, que eso no sucedió. Y yo todavía les discutía que sí, que ahí estábamos. Y pensando sobre eso, que me encuentro con un libro precioso que se llama Océano Mar, de Alessandro Barico. Ah. Y en la primera parte, eso sucede. Justo. Pinta en el mar con agua de mar. Sí, está un pintor que se para ahí, además es una imagen preciosa, así en el mar, todo perfecto. Y está este pintor ahí en medio de la nada, pintando el mar con agua de mar. Pero entonces yo ya no sé si fue que lo leí, lo viví. Pues mira, pasa eso, y qué bueno que me lo comentas a mí. No lo andes diciendo por ahí. No, no sé si sea normal, pero lo que sí sé es que es muy frecuente. ¿A ti te pasa? Sí, hay veces que la lectura te lleva a escenas tan vívidas que cuando las recuerdas, por lo menos te quedas un poco desconcertado de no saber si fue leído o fue vivido. A mí me pasa también, si te tranquiliza un poco. ¿No somos locos? No somos locos. Ya me quedé. Somos lectores, que es otra cosa. ¿Sabes qué pasa aquí? Por ejemplo, Alejandro Dumas, Los Tres Mosqueteros. Ajá. Yo tengo escenas tan intensamente vistas. Sí. Que las veo con más nitidez que días que he vivido. Hay días que tengo borrados por completo y, en cambio, escenas de muchos libros, pero sí, particularmente de Dumas, porque tiene de verdad un... no una pluma, sino una cámara cinematográfica para ir mostrando las escenas. Uh-huh. Y yo me siento a veces que sí he galopado junto a los mosqueteros. Y... como si fuera tu recuerdo. Sí, así pasa. Bueno, es tu recuerdo. Pero fíjate que más que biografía es como bibliografía la que uno tiene en la memoria. De mis miedos más profundos, ajá, está un pasaje de una obra de Lovecraft que se llama El caso del doctor Charles Sterbart. Uh-huh. El personaje se metió a un sótano que hace cientos de años, por la capa de polvo que hay ahí, que no ha sido allanado. Y ve en el piso unas como alcantarillas cubiertas, unos hoyos, los va destapando, alumbra con la vela, es un lugar muy grande. Va destapando una, sale un olor fétido, destapa otra, destapa muchísimas. Y en una de esas, cuando quita la tapadera, sale un grito de abajo del sótano este, se le cae la vela. Y el personaje se queda inmóvil porque sabe que está todo sembrado de trampas estas... Que la abrió. Bueno, para mí eso me da una sensación de miedo. Cuando lo leí me agarré de la silla y cuando me acuerdo todavía me provoca una cierta reacción de tener que agarrarme. Fue un momento muy, muy intenso de la lectura. Yo creo que... te digo que es normal. Pero es increíble porque casi parecen... reales. Es como si lo hubieras vivido. Pues es que a lo mejor no hay una frontera tan clara entre la realidad y la fantasía, fíjate. ¿Cómo puede ser eso? Mira, te cuento un caso que te puede aclarar esto. ¿Cómo la realidad no es lo que parece? Qué buena frase. La realidad no es lo que parece. Mira, cuando yo era niño, igual que muchos niños, tenía a mi amiguito imaginario, platicaba con él. Y mi mamá me regañaba muchísimo y me mandaban a la escuela para que aprendiera lo que era la realidad. Y me acuerdo muy bien de una cosa que me explicaron y que fue además muy celebrada por mi mamá. Dijo, por fin, esto sí es de veras, esto sí es real. El asunto es el descubrimiento de América. Ajá. Tú también te lo sabes seguramente. Sí, bueno, sí. Descubrieron América, llegó Cristóbal Colón. Para poder hacer este viaje tuvo la reina Isabel la Católica que vender sus alhajas, contaban, porque no habían encontrado a alguien que los financiara para hacer esta expedición de aventura. Llegan a América, las tres carabelas, y uno de los marineros, que se llama Rodrigo de Triana, es el que da el famoso grito de tierra a la vista. Vista. ¿No? Y se supone que en ese entonces la aventura era muy peligrosa porque se creía que la tierra era plana y que esto demuestra que la tierra es esférica, que es la primera vez que llega un europeo a América. En fin, se creían un montón de cosas. Sí. Yo regresé a mi casa y le platiqué todo esto a mi mamá y me dijo, qué bueno, esto sí es la realidad, no como tu amiguito imaginario y no sé qué tanto, ¿no? Ajá. Fíjate que pasado el tiempo he empezado a encontrar cosas extrañas. ¿En esa realidad? En esa supuesta realidad. En primer lugar, hay vestigios vikingos de 4 siglos antes de la llegada de Cristóbal Colón a estas tierras. Uh-huh. Hechos por construcciones, edificaciones hechas por los vikingos. ¿Qué? Okay. Entonces resulta que llegaron. Llegaron. ¡Uy! Muchísimo. Están en Groenlandia, están en Canadá. Son lugares así turísticos. Luego también hay una demanda muy bien documentada por parte de los portugueses, uh-huh, porque reivindican a Cristóbal Colón, uh-huh, como un portugués y no como un genovés. Ah, okay. Y que además no se llama Cristóbal Colón, sino que su nombre verdadero es Salvador Fernández Arco. Imagínate cuántos países se hubieran llamado diferente. Sí, y luego todavía más, que resulta que la creencia de que la Tierra era plana era lo que pensaba la gente muy ignorante. Uh-huh. Pero la gente que servía de asesora para la corona, uh-huh, pues sí estaba al corriente que Eratóstenes, uh-huh, había no solamente demostrado que la Tierra era redonda, sino que incluso en 2 siglos antes de Cristo, uh-huh, había ya hecho la medición, el cálculo de lo que es la circunferencia de la Tierra. Wow. Algo así como, o sea, que 39.000 kilómetros, calcula Arco. Sí. Este Eratóstenes, y en el fondo tiene 40.000 y un poquito más de kilómetros la circunferencia de la Tierra. Wow. El caso es que se equivocó por un 1% de la medición es exacta. Es increíble. Y ya en el año 100, pues Ptolomeo aseguraba la esfericidad de la Tierra y demás. Uh-huh. Y todavía más, fíjate, incluso llegué a aprenderme el pasaje de Cristóbal Colón. En sus memorias él dice, y porque la carabela pinta era más velera e iba delante del almirante, halló tierra e hizo señas que el almirante había mandado. Esta tierra ha habido primero un marinero que se decía Rodrigo de Triana. Uh-huh. Es todo lo que dice. Uh-huh. En ningún momento dice que haya gritado tierra a la vista. Uh-huh. Entonces, fíjate qué curioso. Todo lo que en mi infancia creí que era la realidad, uh-huh, esa que tanto me aplaudió mi mamá por haberla aprendido, y además que mis maestros me calificaron con 10, ah, claro, cuando respondí esto, no era la realidad. O por lo menos no totalmente. No totalmente. Y ahora, por estas lecturas que he hecho, tengo otra impresión de la realidad. La pregunta sería, ¿cuál es la realidad de veras? Porque finalmente parece que se trata simplemente de volver coherentes ciertos datos para montar un modelo de interpretación. Y que lo que llamamos realidad no es más que este modelo. Es un modelo que pueden comulgar muchas personas con él y que normalmente tiene una estabilidad a través de la historia. Se van cambiando los modelos de realidad. Hay un poema muy bonito de Antonio Machado que recuerda bien esto, lo dice de una forma espléndida, sin tanta vuelta. ¿Cómo es? Es un poema que incluso han musicalizado. ¿Cuál? Algo así como que era un niño que soñaba un caballo de cartón. Abrió los ojos el niño, el caballito no vio. Con un caballito blanco, el niño volvió a soñar y por la crin lo cogía. Ahora no te escaparás. El siguiente video. Apenas lo hubo cogido, el niño se despertó. Tenía el puño cerrado. El caballito voló. Quedóse el niño muy serio, pensando que no es verdad. Un caballito soñado y ya no volvió a soñar. Pero el niño se hizo mozo y el mozo tuvo un amor. Y a su amada le decía, ¿tú eres de verdad o no? Cuando el mozo se hizo viejo, pensaba, todo es soñar. El caballito soñado y el caballo de verdad. Y cuando vino la muerte, el viejo a su corazón preguntaba, ¿tú eres sueño? ¿Quién sabe si despertó? Ah. fíjate que en la esencia de este poema está captada esta misma idea que te quiero comentar, de que la realidad no es más que la representación que nos hacemos de la realidad. Lo que dijiste, como un modelo, pero un modelo que necesitamos los seres humanos. Sí, construir. Y nos atenemos a él, y es cierto. Uh-huh. Nos resulta válido pensar así porque los otros comulgan con esta misma versión de realidad. Uh-huh. Pero al cabo de los años o de otros descubrimientos o de otras cosas, se van descartando. Uh-huh. Y esto pasa hasta en la ciencia, ¿eh? ¿También? También. Pero bueno, ahí se supone que hay más elementos, ¿no? Que podrían confirmar la realidad de los hechos. Sí. Ya verás, te voy a traer un libro de Hawking. Este astrofísico maravilloso es Stephen Hawking. Ajá. Un libro que acaba de sacar hace muy poco que se llama El Gran Diseño. Y te voy a explicar ahí con unos ejemplos cómo también justamente en la ciencia es donde la conciencia de que la realidad no es más que un modelo es más claro que en ningún otro lado. Pero es impresionante porque entonces, ¿como que a qué nos aferramos? O, bueno, a los modelos. Pues te repito que la realidad no es como la pintan. Bueno, mañana me platicas, entonces. Mañana te platico y te traigo el libro para enseñarte unos pasajes. Órale. Es que ahorita, mira, ya no sé. Ya no sé si recuerdo, lo soñé, lo leí, pero creo que ya me tengo que ir. Bueno, eso sí es bien, eso sí es real. Sí es real. Esto fue El Café de los Prodigios con Óscar de la Borbolla y Janet Bankowski. Una producción de Nuria Gómez y Jessica Trejo. Por coincidencia, estaba yo leyendo aquí uno de los cuentos de Carlos Fuentes, del Naranjo. Este libro muy bonito que trae cuentos como Las dos orillas, Las dos Américas y trae fragmentos del diario de un marinero genovés, a propósito de lo que estaba platicando Oscar con Janet. Y así pudo haber sido un monólogo de un diario de un marinero genovés. Hoy desembarqué en la playa encantada. Hacía calor y amaneció temprano, pero la luz del agua era más brillante que la del cielo. No hay mar más lúcido, translúcido, verde como el jugo de limón que tanto ansiaron mis marineros muertos de escorbuto en la larga travesía desde el puerto de Palos. Se logra ver hasta el fondo como si la superficie del agua fuese meramente un vidrio. Y el fondo es de arenas blancas y lo cursan peces de todos los colores. Mis velas están desgarradas por las tormentas. El 3 de agosto salimos de la barra de Saltes y el 6 de septiembre vimos por última vez tierra al zarpar del puerto de La Gomera en Canarias. De las tres carabelas, hoy solo queda el hotel que logré rescatar de la sublevación y la muerte. De los tripulantes, solo yo sobrevivo. Solo mis ojos ven esta playa, solo mis pies la pisan. Hago lo que la costumbre me ordena hacer. Me pongo de rodillas y doy gracias a Dios, que seguramente está demasiado ocupado en cosas más importantes para fijarse en mí. Bueno, pues son las 9:15, las 9:15 en la revista. Afirmaba Kafka, la literatura es siempre una expedición a la verdad. Continuamos. Katy Melba, I will be there. Allí estaré. Ay, pues ya se nos está terminando el programa. Me piden el teléfono de la doctora Yolanda, la homeópata. 8-15-10-26, apúntenlo, aunque no la necesiten ahorita. 8-15-10-26. Y alguien me pregunta que si funciona la homeopatía, porque todavía hay muchas reservas de la gente. Es tal cantidad de alópatas, de fármacos controlados, etcétera, que mucha gente no cree en la homeopatía. Y, pues, ¿qué les puedo decir? Miren, es como la alopatía también. Primero, hay buenos médicos y hay malos médicos alópatas. Hay buenos médicos y malos médicos homeópatas. Yo confío en los homeópatas que ya estudiaron la carrera de medicina y que se han dado cuenta que una opción mejor, menos agresiva para el organismo, es la de la homeopatía. Pero pues saben perfectamente de qué están hablando porque estudiaron la carrera, y es el caso de Yolanda o de Ignacio Alberto. Yolanda también estudió en el Politécnico, porque el Poli está avalando un instituto de homeopatía que tiene ya mucho prestigio. Y lo que pasa es que hay que creer. Si uno no cree, porque ay, la chichita, si no, no, o sea, no funciona. Yo digo que no funciona el cuerpo, porque gran parte de la homeopatía lo que hace es darnos herramientas a nuestro cuerpo para defendernos nosotros mismos de las enfermedades. Entonces, lo que generalmente hacen es fortalecer nuestro sistema inmunológico, y nosotros mismos nos defendemos y ganamos las batallas. No siempre, pues no siempre. ¿Cuántas veces hemos ido al médico alópata y nos ha retacado de medicina si no nos cura? Y terminamos yendo a un alergólogo, a un homeópata o a un naturista. Entonces, pues es cosa de... Y claro, todos dicen, ah, es que cada 15 minutos, cada media hora está tomando el chochito. Bueno, esa es la primera hora o las primeras dos o tres horas. Ya después es igual, 6 cada 8, cada, cada 12, ¿no? Y también la otra es que si nos cura, como ha sido el caso mío, pues uno cree en eso, ¿no? Sin embargo, hay ocasiones en las que mejor recurro, con otro tipo de dolencias, a la alopatía o la medicina convencional. Y ahí se puede ir alternando, porque hay homeópatas ortodoxos que si te tomas una aspirina te acusan de traición a la patria, ¿no? Y hay otros que no, que dicen, sí, puedes tomar esto y puedes tomar lo otro, ¿no? Bueno, entonces, teléfono 8-15-10-26. Gracias por su atención. Nos escuchamos mañana. Y nos vamos a despedir con Sofi Selmani. Andrés de Jesús Reyes, Lupita Páez, Carlos Romano. Y mi querido güero, el ingeniero Santiago, que está aquí con nosotros. Nos vemos.